Radioactiva. Radioactiva. Molesta. Ruidosa. Mala. Revoltosa. Retobada. Provocadora. Diversa. Rarica. Retobada. Provocadora. Diversa. Rarica. Radioactiva. Hola a toda la audiencia de Radioactivas, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el programa de hoy, en la operación El Bomba Guzmán, Melina Fit en la producción y por ahora yo, Alejandra, en la voz. Nosotras siempre, cuando empieza el programa, te contamos cómo lo hacemos. Este programa lo articulamos con las compañeras de la cooperativa 8300 y con María de los Ángeles Galeazzi, que trabaja en esta radio. Siempre salimos por FM 103.7, Radio Universidad Calf. Y hoy te cuento que vamos a estar con dos entrevistas, cerrando el tema un poquito, el tema que veníamos tratando hasta ahora, que es prácticas artísticas y prácticas feministas, si lo seguiste o si querés saber que estuvimos charlando. Estuvimos con muchas y muchos invitados, estuvimos con fotografía, literatura, arte callejero, teatro, justo fue el sábado pasado. Tuvimos también la visita de una poeta. Así también trabajamos con algunas compañeras que han escrito libros. Y hoy vamos a estar con dos entrevistas. Vamos a conversar con Facundo Soto, que viene a presentar su nuevo libro a la feria del libro de Cipolletti, y luego con una compañera feminista y afrocandombera que se llama Sandra Chagas, y ella va a estar después de la tanda. Si querés charlar, si querés comunicarte con nosotras, decirnos algo, mandarnos tus inquietudes, podés llamarnos ahora a la radio al 448-2270. Y también te recuerdo que estamos en Facebook, en el programa Radioactivas, y que podés escuchar este y los programas anteriores en www.8300.com.ar o en la página de La Revuelta, que es www.larevuelta.com.ar. Y bueno, y vamos a ir en un ratito más, ya en este momento vamos a ir a el tema musical, y vamos a comenzar con un tema de Profetas, que es Africolombia. Prietame eso. Seguimos en lucha, sin titubeo ni excusas. llegamos a un lugar fantástico. Afrodescendiente latino también. Esa es nuestra mezcla, resultado bien. Raíces y cultura contra la estructura. Fuimos reales ante el esclavo, no hay duda. Colombo africano es el canto que escuchas. Orgulloso de esto por razones muchas. Raíces y cultura contra la estructura. Fuimos reales ante el esclavo, no hay duda. Colombo africano es el canto que escuchas. Orgulloso de esto por razones muchas. Seguimos en lucha, sin titubeos ni excusas. Mueve la cena, boy, ¿eh? Profeta. Radio Activas. Para que el aborto sea legal. Bueno, y te contaba al comienzo que íbamos a estar con Facundo Soto. Hola, Facundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Te saludamos desde Radioactivas, anticipando tu presentación mañana en la Feria del Libro de Chipoletti. Exactamente, y... voy a estar con Ariel Bermani. Sí. Que tal, es de la editorial Conejos, donde acabamos de sacar los cuatro primeros libros. Yo voy a estar presentando Juego de Chicos, que es un... libro de relatos, crónicas de fútbol gay, son 21 historias, y bueno, charlando un poquito también sobre la sexualidad de los personajes de mi libro y del libro anterior, que se llama Olor a Pasto Recién Cortado, que también sigue en esa temática, digamos. Sí, bueno, nosotras no dijimos mucho de vos, nos gustaría que nos cuentes, además de que sos escritor, algo más que te presentes para nuestra audiencia. Sí, soy colaborador del SOBI de Página 12. Estoy contento, acabo de hacer una entrevista a una chica que hace performance. Bueno, me pareció divertida esa entrevista, así que la tengo ahí fresquita, la estuve corrigiendo, la mandé hace un ratito al diario. Hago colaboraciones en algunos medios como periodista, digamos, ¿no? Igual me encanta hacer eso. Lo que más me gusta es escribir historias. Realmente tomo algún hecho de la realidad y después, bueno, lo deformo, lo pinto como si fuese un cuadro. Y ahora estoy terminando también de escribir otra novela, se llama Nylon, y la estoy trabajando con Ariel Bermani, que está acá al lado mío, que va a hablar de su libro, de ciertas chicas, se habla de chicas, y yo hablo de chicos. Ah, qué bueno. Bueno, nos decías que vas a estar presentando Juego de Chicos, y bueno, uh-huh. cuando leíamos el Juego de Chicos decía Crónica de Fútbol Gay, uh-huh. y vos nos contabas, bueno, y también vimos en otros lugares que este libro está compuesto de relatos sobre fútbol. ¿Y vos qué relación personal tenés con el universo del fútbol? Yo estaba escribiendo otra novela que se llamaba Los Reveladores, y me metí en un grupo, un equipo de fútbol gay que hay en Buenos Aires, que se llaman Los Dogos, y empecé a jugar, a pasarla bien, y empecé a escuchar historias, y había historias de los chicos que me parecían sorprendentes, y decía, esto no puede caer en saco roto, como quien dice, como el dicho, o perderse en el aire. Entonces empecé a escribir cosas sueltas. Me acuerdo de un día de mucho calor, que llegué a mi casa, entrábamos en Palermo, me acosté boca arriba mirando el techo y estaba como muy excitado de todas las cosas que había escuchado, ¿no? por ejemplo, íbamos corriendo, entrenando alrededor de un parque, y había ido una chica travesti para jugar, y bueno, estábamos, nos dividimos en dos bandos, entre los que aceptaban y los que no aceptaban la presencia de una chica travesti al equipo. Y vos decís, esto es totalmente loco, o sea, un equipo de fútbol gay que está en contra de la discriminación, discriminando a una chica que quiere venir a jugar, ¿viste? Claro. Y digo, bueno, está bueno en el sentido de que no hay una realidad perfecta en ningún lugar, hay prejuicios en todos lados, como supongo que también debe haber prejuicios en chicas travesti, en todos lados, lamentablemente hay. Pero bueno, al margen de esa situación que no fue muy graciosa y divertida, había otras cosas que sí, íbamos corriendo y un chico le dice a otro tipo secreto, tener sexo es fácil si querés, lo difícil es encontrar amor, ¿no? Y eso se repetía como un loop. Bueno, y a partir de eso se fueron desencadenando historias, cada historia es el número de un jugador, 1, 7, 8, que es la posición que ocupa en la cancha, y una especie de perfil y historia de cada uno con una historia. Y son todas muy distintas, y como que bueno, que abrir la puerta y encontrarse con qué hay de la vida de una persona, es increíble, está basado en hechos reales, después como decía, lo deformé todo, pero bueno, historias, no sé, un chico que estaba en pareja hace 15 años y llegó un día a la casa y se encontró con su novio, con 3 o 4 chicos en la cama, así situaciones que son como para pensar y que salen de lo común, digamos, ¿no? Sí, bueno, y si nos, muy cortito si querés, como invitación a la audiencia para que vaya mañana, es ¿a qué hora tu presentación? Mañana a las 19 horas, de 19 a 21, voy a estar con Ariel Bermani, sí, que es editor de Conejos, ganó el premio Planeta en el 2006, el premio MC, bueno, es un grosso. Él va a estar hablando de Ciertas Chicas, su último libro, y yo voy a estar hablando de Juego de Chicos, el libro de Fútbol Gay, y después voy a estar hablando sobre la sexualidad de mis personajes, que tengo una forma de escribir bastante punk y no sé cómo decirlo, pero digamos real en algún punto, ¿no? Que a veces incomoda a cierta gente, y bueno, quiero charlar un poquito cómo la sexualidad, digamos, yo a veces tengo esta imagen de que voy en el subte en algún lugar y veo un tipo de saco y corbata sumamente correcto, pidiendo disculpas por esto, por lo otro, y que en la cama seguramente debe ser salvaje como cualquiera con el sexo, y me gusta meterme, indagar eso y describirlo tal cual son las cosas, y a veces doy charlas, conferencias o lecturas y hay gente que se levanta, se va, que genera cierta incomodidad un poco, y quiero explicar un poco cómo consigo yo, esto lo hablaba con Federico Andazzi, ¿no? De que el entramado social, somos lo que somos porque políticamente, digamos, la sexualidad está conformada de determinada manera, la incidencia de la sexualidad en la vida en sí, más allá de la sexualidad por sí mismo, y bueno, explicar un poco eso como para que se entienda, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y vos tenés ganas ahora de incomodarnos un poco a nosotras y leernos algo, o no, lo dejamos para mañana? Y mira, me encantaría, pasa que tengo que subir, estoy en el comedor del hotel, si mientras vamos charlando y abro... Dale. Tengo que ir a buscar un librito. Está bien, escúchame. Sí, ahora, bueno, ahora le damos una pausita y antes de que vayas a buscar nada. Digo, me llamó la atención, viste que vivimos en Neuquén nosotras. Sí. Es un libro, hablabas de una editorial, porque decía Neuquén Cartonerita Solar. Sí. ¿Qué es? Sí, creo que fue el año pasado que Bruno, el editor de Cartonerita Solar, se interesó por un libro de poemas míos que se llama Microondas. Y bueno, está editado, hoy hablé con él, a ver si pasaba a saludarme, a invitarme a comer un chivito o algo, y seguramente va a venir o a la tarde o mañana en la charla va a estar. Es una cartonerita solar, es una editorial, no sé si decir chiquita o no, porque no sé si es chiquita, sí sé que tiene títulos alucinantes como el de Liliana Cabrera, que es una chica que está en la cárcel. Y el libro es alucinante, hay otro tipo, Gambarota, que ganó muchos premios y es re grosso. O sea, tiene títulos muy... Mariano Blatt, que es un genio el chabón. Así que viene muy bien esa editorial, muy bien, está como con mucho prestigio, digamos. Lástima que me publicaron a mí, ahí ya se fue todo al carajo. Bueno, vamos a ver después de qué se trata esto. Ahora vamos a hacer una pausita muy breve y te dale, damos tiempo para que... En 2 minutos tengo el libro en la mano. Dale, vamos a una pausita entonces. Dale. Te cuento a vos que estás escuchando que estamos charlando con Facundo Soto, que viene a la Feria del Libro a presentar su libro Juego de Chicos, y ahora nos va a leer algo como para incomodar esta siestita. ¿Estás ahí, Facundo? Acá estoy. Vamos, Tomás, cuando quieras. Bueno, no sé qué leer. Les leo algunos títulos, ¿no? Por ejemplo, Sueño de Plástico. Padre e hijo bailan un tango, deseo es el deseo del otro, las zapas por las zapatillas, turquesa, fosforito, a ver qué les puedo leer, a ver qué, el último, a ver. La sangre en el ojo. Bueno, dale. En la cancha tiene la idea de patear la pelota para el lado contrario del que se tira el arquero. A veces viene borracho, pero en el campo de juego se transforma y rinde mejor que muchos de nosotros. Es simpático el doctor. Una vez que coge con alguien, no le dan ganas de volver a hacerlo con la misma persona, por más que le encante el tipo con el que estuvo. Siempre son extranjeros y muchas veces se lo quieren llevar a vivir afuera. Este verano lo invitó un carioca a mudarse con él a Río de Janeiro. Le puso una condición, que dejara todo lo que tiene, sus amigos del equipo y el fútbol. No terminó el secundario, tampoco trabaja, no tiene novio, ni familia, al menos que nosotros conozcamos. Es flaco, morocho, más bien negro, y tiene un look afro. Lo cargamos diciéndole que se parece a Valderrama, y él dice que es Ronaldo. Siempre se ríe y muestra el diente roto. Es alegre y divertido. Algunas veces nos escucha. En esos casos le repetimos lo que le dijimos y hasta los amarreamos para que nos dé bolilla, pero igual no responde, sigue abstraído, perdido en su mundo. Viaja seguido, de vez en cuando tenemos alguna noticia de los lugares donde va, aunque no sabemos bien qué es lo que pasa allí. Vive en la provincia, a veces dice que en San Martín, otras en Aedo o en Castelar. Un chico que se incorporó al equipo contó que era de Ramos Mejía, y como 12 que parece que conoce todos los barrios de la zona oeste, le preguntó y repreguntó detalles. ¿Conoces el coto de la estación? ¿A cuántas cuadras estás de ahí? Ahora parece que también vive en Hurlingham. Lo raro es que a nosotros nunca se nos ocurrió cuestionarlo y decirle, che, ¿vos vivís en todos los barrios del oeste? Peculiaridad. Le gusta comer apio con salsa golf, en cualquier parte, incluso en la calle. Tiene el culo parado y duro como el de un pato. A veces le decimos Pato Lucas. Los abdominales marcados y cuando se pone nervioso se le desvía un ojo. Se tatuó varias estrellitas en la pierna y el escudo de Huracán arriba de la pija. Intenta tapar una cicatriz que tiene de chiquito. Las veces que le preguntamos sobre el tema le quitó importancia y contestó, me caí de la bici y me enterré el manubrio. En esa zona tiene la piel como una sábana arrugada y en verano se vuelve más negra que de costumbre. Trabajó en una verdulería de Barrio Norte, después en una fábrica de matafuegos y ahora está sin empleo. Mientras trabajaba pintando los matafuegos, estuvo un tiempo internado. Dijo que se intoxicó con las pinturas. Un amigo nos pidió que vayamos a verlo al hospital porque estaba grave. Pasó por terapia intensiva, tenía hepatitis B y enfermedades venéreas. Una tarde que veníamos de jugar en Villa de Mayo, compartimos el mismo auto. 12 sacó un fajo de billetes extranjeros, guaraníes o moneda uruguaya. Me preguntó dónde podía cambiarlos y cuánto le darían. Esa noche había estado en una embajada enfiestándose con el cónsul y sus amigos. Nunca supe si la plata se la había ganado o robado. Aunque me incliné por la segunda hipótesis, nunca lo confirmé. De su mochila sacó un perfume Tommy, una remera Armani y un celular nuevo. Ni yo ni los otros pibes que íbamos en el auto le preguntamos algo. Un día me contó que había estado con un chico sueco en el Hotel Axel. Después de tomar champagne en el borde de la pileta, entraron a la habitación y el sueco le pidió que lo escupiera. Cuando 12 lo hizo, el otro comenzó a pegarle trompadas en la cara mientras se le paraba la pija. No sé si es la situación más rara que vivió, pero es lo que nos contó porque no pudo esconder el ojo lleno de sangre mientras se cambiaba en el vestuario de Defensores de Belgrano. Estábamos a punto de salir a la cancha para jugar el partido contra los famosos y él no veía nada. Bueno, está muy bueno. Esto pertenece a Juego de Chicos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, exactamente. Facundo, muchísimas gracias por esta lectura y además por habernos aceptado esta comunicación. No, ¿sabes? Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Así que bueno, invitamos. Un placer haber hablado con ustedes. Un beso grande para todas. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, y ahora estábamos recién, te cuento que estábamos charlando con Facundo Soto, que es periodista, escritor, psicólogo, colaborador de Soy, de Sentido G, y va a estar mañana en la Feria del Libro, como te habíamos anticipado. Y bueno, y nos vamos a ir en un segundito a la tanda. Radio Activa. Cada persona es un género. ...103.7... Radio Universidad CAN... ...103.7... Radio Universidad CAN... Por sobre todas las cosas... ...radio. Voy a componerle un golpe a la memoria del viejo... David Bedoya Vaquero en Neuquén... El maestro de la música colombo-venezolana visita la región... Talleres y cursos en la Escuela Superior de Música, los días viernes 16 y sábado 17. Gran concierto, sábado 17 a las 21:30 en el auditorio de la Escuela Superior de Música de Neuquén. Informes, inscripciones y entradas anticipadas al 154-580-730 o en el kiosco de la escuela, Diagonal Alvear 90. David Bedoya Vaquero en Neuquén. Invita Radio Universidad CAL. Desaparecidas. Cecilia cursaba servicio social en la Universidad Nacional del Comahue y era alumna de Susana Mujica. Desde aquel 9 de junio de 1976, ninguna volvió a casa. El ciclo 2011 de Se dice de mí documenta. Gladys Sepúlveda, Elida Cifuentes y Dora Seguel la escucharon cantar

lo que estábamos escuchando hace un ratito era Canto para Exú de Virginia Rodríguez. Y como te contaba al principio, vamos a estar charlando ahora con Sandra Chagas, que es una compañera militante de afrodescendiente, es una afrocandombera, dice ella. Hola Sandra, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Saludo a toda la audiencia. Hola, mucho gusto. En primer lugar queríamos que te presentes vos, que nos digas quién sos para nuestra audiencia. Sí, tal cual dijiste, soy Sandra Chagas, soy activista afrocandombera, una de las referentas del movimiento afrocultural. Nosotros trabajamos por la revalorización de la cultura de matriz afro y por los derechos de las y las personas afrodescendientes. Además, soy lesbiana y feminista, y dentro de estos espacios, junto a otras mujeres, es donde pude empoderarme y fortalecerme de alguna manera para poder hacer oír la voz de las mujeres en nuestra comunidad, ¿no? Sí, nosotras leímos algunas, varias entrevistas, bueno, entre ellas la que salió en las 12, y lo que queríamos es que nos cuentes un poco para la audiencia, porque así como vos hablás de invisibilidad, justamente no hemos tenido, al menos en este año, a otras compañeras afrodescendientes, y queríamos que nos digas a qué definís vos cuando decís somos o pertenecemos al grupo de las más invisibles entre las invisibles, cuando te referís a las mujeres afrodescendientes. En realidad lo decimos así porque no significa que no hemos estado. Yo creo que las personas, todos pueden vernos, somos auténticamente visibles. Uh-huh. El tema es que nuestra voz no está siendo escuchada. No significa que no estuviéramos activando o haciendo. Siempre hemos estado en los espacios de trabajo donde se ha necesitado mano de obra barata, o en las peores condiciones, en las calles, haciendo los trabajos más inhumanos. O sea, no significa que seamos invisibles. Lo que quiere decir es que nuestra voz no está siendo escuchada, porque cuando una mujer negra dice no tengo para darle de comer a mi hijo, muchas personas piensan por qué no sale a trabajar o hace algo, por ejemplo. Pero cuando una mujer blanca dice no tengo para darle de comer a mi hijo, la gente dice, uy, el Estado no se ocupa de los que menos tienen. Y es ahí donde hay una suerte de invisibilización, ¿no? De que no están contempladas en las mismas condiciones, ¿no? Eso, queremos trabajos mejor remunerados, queremos una vivienda digna, medicina accesible y amable, los mismos derechos y las mismas oportunidades. A eso nos referimos con que parece que fuéramos invisibles, cosa que entendemos que no lo somos, pero hay una parte de la sociedad, esa sociedad que es blanca, que ve el mundo de una determinada manera, donde pueblos originarios y afrodescendientes no están contemplados en todas las oportunidades, ¿no? Sí. Bueno, hay mucho para hablar sobre eso, ¿no? Cómo la discriminación, a la discriminación de la que hablábamos, al patriarcado, hay que irle cruzando todo esto de la etnia, de la edad, del lugar que ocupamos en la sociedad. Y nosotras estamos tratando en este mes, hoy estamos cerrando un poquito esto de prácticas feministas y prácticas artísticas, y queríamos que nos cuentes un poco tu vinculación con el arte, qué actividades desarrollás, en qué grupos u organizaciones estás desarrollando esto. Mira, yo bailo candombe desde chica, y bailo candombe gracias a mi madre, porque realmente ella tuvo que luchar contra su propia familia para poder bailar candombe, para estar con su gente. A pesar de ser negra, la misma familia veía a veces, por la cultura tan católica, el baile del candombe como algo que eso que hacen los negros, que era su misma gente, ¿no? O sea que ella tuvo que de alguna manera ir en contra de lo que le imponía la familia para poder desarrollar su propia cultura. Y bueno, gracias a ella yo puedo decir que he bailado candombe en cuanto lugar me han propuesto, con los grupos que he estado. Al principio nosotros nos conformamos como un grupo afrocultural, cuando vinimos a Buenos Aires éramos todos jóvenes, para la transmisión y la revalorización de la cultura afro. Después, bueno, nos conformamos como movimiento afrocultural a partir del 2001 y seguimos los mismos objetivos, pero ya con los pidiendo derechos sociales, culturales, políticos, y siempre en lucha contra la discriminación, ¿no? Porque ese es el factor más preponderante que existe. También, dentro de lo que te decía al principio, que era que pude integrar otros grupos de mujeres, estuve en la Lesbian Banda Buenos Aires en el 2008, bueno, estuve con hicimos diferentes performances en las calles, tocando el tambor, hasta que el grupo, bueno, no salió más. Sí, los conocemos. Sí, yo estuvieron en la Lesbian Banda Buenos Aires. Ajá. Porque hubo una Lesbian Banda anterior, bueno, estuve en la segunda, digamos. Ajá, ajá, ajá. Eso fue durante todo 2008, más o menos. Y después de ahí, en el 2009, junto con otra compañera con la que estudiamos cine documental, juntas creamos un grupo, AU Producciones de Mujeres. Estuvimos haciendo un ciclo de cine lésbico en un espacio de acá de Buenos Aires que se llama Marlene Nueva Generación. Algunas chicas lo conocerán, otras no. Uh-huh. Queda acá por la calle Boedo, cerca de la zona de acá de Almagro, ¿no? Boedo. Uh-huh. Y también ahí realizamos la primera peña lésbica. O sea, con grupos de chicas hemos estado haciendo diferentes actividades. E inclusive hicimos la filmación de esta peña lésbica que nos quedó como un registro. Bueno, lo que pasa que actualmente el movimiento afrocultural está, digamos, siendo el eje más central de lo que estoy haciendo ahora. Uh-huh. Bueno, y después nos vas a contar un poquito de este último encuentro, pero antes de irnos acá de la cuestión esta de las mujeres y el feminismo, ¿qué reclamos le haces o le hacen al feminismo y al movimiento de mujeres con respecto justamente a la visibilización del movimiento afrocultural? Es una pregunta media, no, media rara, pero como reclamos. Sí, pero ahí vos contabas, hemos tenido muchos encuentros, vamos por el 24 creo, y no ha habido mesas. No, creo que es el encuentro, este es el número 26. Ajá, 26. Y no, según tengo entendido ha habido una mesa en un momento dado, pero realmente no ha habido mesas. Yo creo que siento particularmente que hay una diferencia de clases, es como que hay un cierto, no sé, ¿cómo decirlo?, lobby de académicas que deciden, y nosotras salimos a la calle por nuestros derechos y ponemos el cuerpo. Es lo que puedo llegar a decirte en relación a eso. Todo el tiempo estamos tratando de ejercer nuestros derechos de la manera que podemos, porque no todas las mujeres sienten la misma fuerza como para poder hacerlo. Para eso hay que estar como muy firmes, ¿no? Uh-huh. Es difícil, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotras sentimos, por ejemplo, que es como que recién estamos llegando a un punto de encuentro interno, y que, bueno, llegado el momento tendremos, no sé, la capacidad o la fuerza como para dar esa voz, porque en realidad lo que sentimos que no está plasmado es esto, el hecho de que ustedes, por ejemplo, que me están haciendo esta entrevista, ¿no? Yo soy una, pero hay muchas que pueden hacer esto mismo, ¿no? Que alguien se interese por a ver qué tienen para decir estas mujeres. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Bueno, y otra cuestión que diríamos por ahí que nos cuentes un poco es que vienen de realizar ahora una reunión de jóvenes, ¿es así? Si no es así, corregime. Sí, sí, es un encuentro de jóvenes afrodescendientes. Sí, y decime, ¿y qué conclusiones, qué desafío, qué se están planteando? Mira, para nosotras, en realidad fuimos tres organizaciones, la agrupación Yangó, el Movimiento Afrocultural y Amigos de la Isla de Cabo Verde, junto con Jóvenes Caboverdeanos, ¿no? O sea, en realidad son tres organizaciones, pero de una se desprende también la de Jóvenes de Cabo Verde, que es una son organizaciones, los de Isla de Cabo Verde, que están hace 120 años en este país. Ellos están mucho antes que nosotros, uh-huh, ubicados en la parte de Dock Sud y de Avellaneda. Pero bueno, han tenido siempre un repliegue hacia adentro y parece como si fueran organizaciones nuevas, pero en realidad son organizaciones de muchos años, ¿no? Sí, sí. El tema es el siguiente, que nosotros, o sea, estas tres organizaciones nos unimos como para generar este encuentro, porque bueno, estamos en el Año Internacional de los Afrodescendientes, este es el año, se supone, y bueno, se han hecho muy pocos avances, ¿no? Uh-huh. Bueno, tuvimos la disposición del Ministerio de Educación de generar espacios para este encuentro, y se han reunido jóvenes de Catamarca, de Corrientes, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, jóvenes que de alguna manera, si no estaba esto, digamos, organizadamente, es imposible que se encuentren. Y ellos han podido compartir sus realidades. Lo que sí hemos como detectado que ninguno de ellos se escapa es al haber sentido en algún momento de su vida discriminación. Uh-huh. Bueno, es lo que te decía antes, que es la parte oculta de esta Argentina de la blanquedad, que todos se han creído durante mucho tiempo, y no, existe también una Argentina de personas afrodescendientes, pueblos originarios, y afro originarios, y afro guaraníes, y bueno, es la otra Argentina, ¿no? Para nosotros es importante que estos jóvenes hayan hablado de salud, de vivienda, de educación, de trabajo, de género, de lo que esperan, ¿no? De mejores oportunidades para ellos. Y bueno, en eso pretendemos generar mesas de trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y, ¿por qué no?, también en Salud, para llevar esas propuestas, ¿no? Las propuestas que son las conclusiones de este encuentro. Claro, sí. Mismo por, o sea, hecho por los mismos jóvenes, que eso es lo que el valor que tiene. No hecho por alguien que estuviera arriba en el gobierno y que dictamina qué cosas necesitan o qué cosas no necesitan, sino que los mismos jóvenes son los que están diciendo: queremos esto, queremos mejores empleos, queremos que la educación esté focalizada también en la cultura de matriz afro, en la cultura de los pueblos originarios, que no sea solo cultura de origen europeo, que haya otro, que se trabaje bien, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo afro. Sí, es sumamente interesante y muy importante todo el aporte y todo esto justamente que vos decías, que se escuchen las demandas, lo que falta y los sueños, y cambiar un poco esta cultura que tenemos tan blanca y europeizante, y justamente que esté en la voz de sus protagonistas, ¿no? Que se escuchen esas voces. Sandra, nosotras te vamos a dejar. Nos ha resultado muy interesante charlar con vos y estuvimos buscando un poco también en esto, ¿no? Muchas de nosotras trabajamos en educación y pensamos también en esta cuestión de toda la parte negada de la historia de la Argentina. Nosotras te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo y bueno, nos estaremos llamando o encontrando en algún otro momento. Buenísimo, me gustaría poder dejarles decirles algo, y realmente auguro un espacio de mujeres más inclusivo, menos discriminatorio, para las que no que sentimos que no somos de ninguna élite, sino que somos personas comunes, y que nuestra cultura de matriz afro sea valorada porque la mayoría de las palabras que utilizamos también son de origen afro. Sí, nos encantó buscar eso, y bueno, y en otro momento por ahí, si estamos, nos gustaría también charlar sobre esto. Muchas gracias, Sandra. Buenísimo, gracias a vos. Un abrazo. Hasta luego, muy amable. Recién estábamos charlando con Sandra Chagas, del movimiento afrocultural, quien se define como una compañera afrodescendiente, candombera y lesbiana, y también feminista. Radioactivas. Lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe. Noticias radioactivas. Escracha a un comerciante de la ciudad de Centenario. Recientemente, cuatro mujeres denunciaron a René Toledo, dueño de la panadería y confitería Mustia de la ciudad de Centenario, y quien fue antes su empleador por acoso sexual y abuso. Los relatos hacen referencia a una larga historia de violencias ejercidas imprudentemente por Toledo. Durante esta mañana, la colectiva feminista La Revuelta realizó el escrache junto a gente de la comunidad de Centenario y hasta la panadería Mustia, ubicada en la intersección de las calles San Martín y Marcial Bravo de la ciudad de Centenario, para expresar su repudio. Estamos en comunicación telefónica con una de las integrantes del escrache. ¿Hola? Hola. Hola, Patricia, ¿estás en comunicación con nosotros? Sí, sí, buenas tardes. Bueno, Patricia, querías que nos comentes un poco cómo fue hoy el escrache en la ciudad de Centenario. Bueno, y nos juntamos con las chicas de La Revuelta. Estuvimos haciendo un escrache en la panadería Muticia, donde trabajamos, por tema laboral, o sea, sexual y laboral. Contanos un poquito cómo fue la reacción de la comunidad de Centenario ante el escrache que ustedes hicieron. Estuvimos ahí en la Plaza San Martín, frente a la Municipalidad de Centenario. La gente, por lo general, o sea, todas afuera mirando a ver qué era lo que pasaba. Pero no, bastante bien. La gente es como que se solidarizó, ¿no? Sí, así es, con nosotras. Contanos un poquito cómo, digamos, cuál es la situación de las empleadas dentro de la panadería, si querés. Mira, lo que te puedo hablar por lo que pasé yo. Bueno, dale. Él te pide para entrar a trabajar ahí que vayas con él a un hotel a tener algo para poder trabajar ahí. Entre eso, sufrí manoseo, hubieron chicas compañeras que sufrieron el abuso sexual, así que bueno. ¿Y Patricia, van a hacer algún tipo de denuncia? ¿Están pensando en denunciarlo? Además, digamos, del escrache público, obviamente, cuando la justicia machista no resuelve, está el escrache feminista. Así decía el comunicado de La Revuelta. ¿Pero piensan hacer alguna cuestión judicial, alguna presentación judicial? Ya hace un mes están las denuncias, se fue todo a Neuquén. No sé en qué parte estarían, pero están las denuncias, sí. Bueno, Patricia, te agradecemos mucho por la comunicación y bueno te vamos a seguir acompañando en esta lucha que han emprendido. Bueno, muchas gracias a ustedes y disculpen, me pongo un poco nerviosa para hablar de este tema, así que... No, está perfecto. Gracias por expresar tu testimonio, que para nosotros es muy importante. Listo, muchas gracias. Estuvimos en comunicación con Patricia, parte, digamos, integrante del escrache que se hizo hoy a un comerciante en la ciudad de Centenario por el abuso deshonesto y el acoso sexual a sus empleadas. Estas fueron las noticias radioactivas. Radio Activa. ¡Escrache! Esta costumbre de la autor. Bueno, y hemos llegado al fin de Radioactivas y te esperamos el sábado próximo a las 14 por la FM 103.7 de Radio Universidad Calf. Radioactivas. No se nace heterosexual.